noches. Hoy es lunes 4 de mayo del 2015 y nos está escuchando en el 1380 de amplitud modulada. Esto es Expresión Total, un programa de comunicación sin límite. Yo soy Jorge Tinajero y le agradezco, nos escuche todos los lunes en punto de las 7 de la noche. Y bueno, pues este mes de mayo es el mes de las mamás, así que les deseamos felicidades a todas ellas, que la pasen muy bien el día 10 y principalmente, bueno, pues todos los días vamos a tener regalos para ella. Son las 7 de la noche, casi 2 minutos, y bueno, nuestros teléfonos en cabina son 5566-1380 y 5546-1866. Nuestra página web es www.expresiontotal.com.mx y la cuenta de correo es contacto@expresiontotal.com.mx. Y bueno, pues tenemos felicitaciones para los que cumplen años en estos días. Hoy cumple años Cristian Martínez y el día de mañana Vanessa Martínez. Tenemos saludos también muy especiales para Lucila Carvajal, que bueno, se encuentra convaleciente, pero con el favor de Dios saliendo adelante. Y también tenemos saludos para Francisco Guzmán por su onomástico. Y bueno, vamos a tener ofertas de Peña y Peña número 17 con Silvia López. Y también va a estar con nosotros el licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México en la UAM de Azcapotzalco, y con especialidad en Derecho Civil por la UNAM, el licenciado Antonio Padierna, que es candidato a jefe delegacional en Azcapotzalco. También está con nosotros don Lorenzo Martínez Vargas, que saludo con mucho gusto. Me quedo, Lorenzo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Aquí estamos contigo para apoyar. Muchísimas gracias. Una gran trayectoria la tuya. ¿Cuántos años ya en el periodismo, mi querido Lorenzo? Híjole, ya voy por 50. 50 años. ¿Iniciaste en? La XX en Televisa Radio. Así es. Luego estuve en 24 horas. De ahí fui a Novedades, 20 años, más de 20 años. Y luego el Heraldo de México. Pues es un honor que estés aquí con nosotros. Gracias. Y estaremos compartiendo los micrófonos contigo. Más adelante tendremos temas interesantes. Y bueno, pues esta noche tenemos también regalos para el día 10 de mayo, para las mamás que nos están escuchando. A ver si don Lalo nos pone el tema número 4 de este disco, que es Gracias, Mamá. A ver si nos acercas el micrófono, mi querida Tere. Tere Herrera, muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. Y nos acompaña también mi querida Michelle Estrada. Michelle, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y bueno, pues platícanos de este disco, mi querida Tere. Hace poquito más de un año estábamos produciendo a la señora Rosario de Alba. Le hicimos un disco de boleros con arreglos nuevos, boleros cubanos y demás. En lo que lo estábamos promoviendo, empezamos a hacerle un disco de temas inéditos. Sí. También para promover. Grabó 3-4 temas, desafortunadamente vino su lamentable fallecimiento. Así es. Y se quedaron esos temas ahí ya guardados. Pero como no quisimos dejarlos al olvido, no quisimos que se perdieran, decidimos irlos sacando poco a poco. Y ahorita, pues, qué mejor momento para dar a conocer uno de ellos, ya que uno de los que grabó se llama Gracias, Mamá. Sí. Un tema del maestro José Cámbar, arreglos de él también. Y decidimos, pues, sacarlo. Hicimos la convocatoria en redes sociales de que íbamos a sacar ese disco, que la canción da nombre al disco, Gracias, Mamá. Sí. Y quien quisiera participar. Y pues, ¿cuál fue nuestra sorpresa gratísima? Que muchísimo talento, muchas nuevas voces quisieron integrarse a este proyecto. Y pues así tenemos 17 temas en el disco dedicados a las mamás. De hecho, también su hijo de... Sí, fue el primero que dijo, yo tengo la obligación moral, dice, y demás para estar ahí, porque también lo hicimos a modo de homenaje a ella, ¿no? Así fue el primero que dijo, me dice tía, me dice tía de cariño, dice, tía, yo tengo que estar en ese disco, definitivamente, escogió su tema, y pues sí, muy, muy grato esa. A ver, vamos a escuchar el tema número 4 que se titula Hoy que soy mayor, y lo interpreta Michelle Estrada. Es un tema de Rogelio González. A ver, don Lalo, si le subo un poquito. Compartir Navidad. estamos escuchando a Michelle Estrada, una voz fresca, juvenil, y que participa en este tema de Gracias, Mamá, que es un disco dedicado a Rosario de Alba. Sí, definitivo. Mi querida Michelle, platícanos un poco de tu trayectoria. Bueno, yo tengo, pues, desde más o menos como los 6 años cantando. Ya lo había dejado, me metí a estudiar. Y llegó el concurso de La Estrella Eres Tú, llegó el concurso de La Estrella Eres Tú, de que hace aquí Tere. Sí. Estaba así, me meto, no me meto, al final de cuentas me metí, llegué a la final, de hecho llegué con el primer lugar, no gané, pero pues de ahí salieron otros proyectos, salió una obra de teatro llamada Una Historia de Amor en Cada Canción. Pues nos invitaba a lugares, porque nosotros estamos en una agrupación, tenemos un taller de canto, entonces nos invitaron a nuestro grupo, fuimos, y entonces así como que ya empezamos a estar mucho. Sí. Y pues de ahí ellos me dijeron que sí, pues que me querían producir. Y yo pues obviamente dije que sí. Y eso que no ganaste. Y eso que no gané. De hecho, yo creo que hasta me fue mejor, porque los temas que estoy interpretando son temas totalmente inéditos. Son el maestro José Camba, los arreglos totalmente de él. Entonces, pues es una propuesta nueva. Y pues dentro de eso también me invitaron a participar en el disco de Gracias, Mamá. Y pues yo, igual, encantada, dije que sí. Bueno, pues te escuchas muy bien. Le recomiendo al público que ya pueda adquirir este disco, que es Gracias, Mamá. Y bueno, pues tenemos 5 discos para el público que nos está escuchando. Mi querida Tere, nos puede marcar aquí al 55 66 13 80 o 55 46 18 66. Son 17 temas en total. El primero es Gracias, Mamá. A ver si nos puede poner el número 1 también ahí, don Lalo, para que podamos escuchar un poco más de este disco. Y luego está Mamá, de Memo Méndez, con la rondalla Rapsodia Bohemia. Mamá, de Javier Garnica. Mi Mamá, de Tito Rojas, con Ricardo Herrera. Cariño sin condición. Tú estás, eres tú. Canto a la madre, cariño, verdad. Señora, señora, señora, que es un tema de Denise de Calaf, con Javier Mendoza. Y Aniversario, con María Belén. Amor sincero, este tema que es de Rigo Tobar. Y bueno, pues lo interpreta Fer y sus alazanes. Y finalmente también está Cristian Napoleón, el hijo de Rosario de Alba, con este tema de amor eterno. Me queda, Tere, muchísimas gracias por estos regalos. No, al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Y también queremos invitarlos el día domingo 10 de mayo. Vamos a estar en la Plaza de la Ciudadela. Sí. A partir de las 3 de la tarde, todo el elenco de este disco, presentándolo, cantando en vivo, obsequiando discos, autografiándolos, fotografiándose con ellos. Muy bien. Una manera diferente de festejar el Día de las Madres. Ahí lo esperamos en la Ciudadela. Ahí vamos a estar, ¿el horario? A partir de las 3 de la tarde. Bueno, ahí empieza el... Es que ahí estoy en una asociación ahí. Sí. Y empezamos a abrir el espacio a todos los cantantes que gusten participar. Perfecto. A la 1. Pero este show empieza a las 3, como hasta las 5 o 6 de la tarde. Pues ahí vamos a estar. Michelle Estrada, muchísimas gracias. Muchas te gracias. Felicito por la claridad de tu voz. Ah, gracias. Una voz juvenil que, bueno, siempre viene a refrescar el ambiente. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya estaremos trayéndole su disco. Ya vendrá trayendo a mi disco para muy que bien. Lo escuchen. Que nos des la primicia. Sí, gracias. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias. Y nos vamos a estar escuchando muy pronto. Y bueno, vamos a seguir con las mamás, temas muy, muy importantes. Está con nosotros mi querida Eva Muñoz Facio. Eva, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Me encantó de que estés aquí con nosotros. Y bueno, tenemos importantes para el público, para todas las damas, para todas las mujeres que nos están escuchando. Sí, claro, mira, hemos estado hablando del tratamiento posparto que efectúo, en donde pues es un tratamiento holístico, trabajamos a nivel emocional, fisiológico y energético. Pero hay algo que no incluyo dentro del tratamiento, pero es algo alterno que es vital que las mamás que están ahorita por parir tomen en cuenta. Sí. Digo, es principalmente el tema de la placenta. El tema de la placenta. Ajá. Sí, la placenta, pues tú sabes, todos sabemos que es una membrana que recubre al bebé, que lo protege, que lo cuida. de alguna manera es un aliado entre la mamá y el bebé, y es lo que nutre a este bebé. Decimos que hemos perdido muchas cosas, y entre ellas, pues hemos perdido el poder que nos da la placenta. Muchas comunidades todavía la siguen consumiendo, y actualmente hay un grupo de mujeres ya muy fuerte que se dedica a procesar la placenta. ¿En qué nos ayuda la placenta? Vaya, hay muchas mamás que obviamente vemos la membrana y como carne, pues no queremos ingerirla. Sí. Entonces lo que se hace es que se encapsula, se elabora homeopatía, se elabora una tintura madre. ¿Con qué finalidad? Principalmente, pues que esta mamá se recupere mucho más rápido. Hemos estado hablando de la depresión postparto, y de alguna manera es que el que ingiera esta madre su propia placenta va a colaborar a que la leche baje mucho más rápido, a que la recuperación sea mucho más rápido, y que inclusive cualquier tipo de infección que pudiera atacar a la mamá o al bebé, sí, lo libre. Cuando nosotros hacemos este tratamiento con la placenta, es un producto que se puede congelar. Y al congelarlo estamos protegiendo no solamente a ese bebé en unos años, sino también a parientes cercanos o a gente cercana a nosotros. Porque tiene un poder de regenerar muy fuerte. Entonces, estamos protegiendo a todos los que están a nuestro alrededor de posibles enfermedades degenerativas. Esto que tú nos estás comentando, y tú como instructor, terapeuta, psicóloga, ¿cómo se pone en contacto contigo las personas? ¿Y cómo coadyuvas al momento del parto, antes o después? ¿Cómo es esta metodología? Mira, aunque yo estoy certificada como doula, que sí, es esta mujer que acompaña durante el trabajo de parto y el parto, me he especializado mucho más en el posparto. Okay. Básicamente me hablan por teléfono, hacemos una cita. Si la chica quiere que trabaje con ella durante el trabajo de parto, lo hacemos, digo, a mí me fascina, durante el parto y posteriormente el posparto. Muy bien, ¿y cómo se ponen en contacto contigo, mi querida Eva? Ya sea en mi Facebook, que ¿sí? se llama Bienvenida a Ser Mamá, Acompañamiento Posparto, o a mi número telefónico 5522-993077, también para los que estén interesadas en procesar su placenta, se pueden contactar conmigo y las remitimos con la persona correspondiente. Muy bien, bueno, pues repito nuevamente el teléfono, 044-55-2299-3077. Mi querido Lorenzo, en 50 años, ¿cómo han cambiado las notas? Pues bastante. Por ejemplo, esto de la placenta no lo conocía. Lo que sí conozco, y es lo que le quiero preguntar, es por qué no mejor se hacen las células madre. Las células madre actualmente ya se han investigado, funcionan incluso hasta para cuando el bebé sea adulto, para cánceres, para todo tipo de enfermedades. ¿No es mejor hacer la célula madre, ajá, que comer el...? Es la tintura, bueno, se elabora dentro de todo ese proceso una tintura madre, se le llama, sí, que son básicamente pues de placenta directa. Contiene células madre, que, claro, que justo es lo que de lo que estábamos hablando hace rato, va a proteger a cualquier miembro de la familia. Porque teniendo células madre sabemos que en la placenta está todos y cada uno de los órganos de ese ser humano, porque se dividió la mórula y en uno se creó el bebé y en el otro se creó la placenta. Entonces, ahí están todos los órganos, y si nosotros tomamos placenta, cintura madre, homeopatía, cápsulas, vamos a colaborar a que si algún órgano está mal, le pueda ayudar a regenerarse. Bueno, pues los felicito mucho porque este es un avance muy significativo, sobre todo en la biología y para el ser humano. Así es, mi querido Lorenzo. Muchísimas gracias, mi querida Eva Muñoz. Nos escuchamos la próxima semana, porque siempre nos dejas con temas que una hora no nos sería suficiente. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, pues vámonos a una pausa y vamos a regresar en un instante pues con Antonio Padierna Luna, candidato a jefe delegacional en Azcapotzalco, para que usted le pregunte todo lo que quiera. Márquenos aquí al 55-66-1380 o 55-46-18-66. Y recuerde que tenemos 5 discos de Gracias Mamá para aquellas personas que nos marquen y lo soliciten. Hacemos una pausa y regresamos. Romántica 1380. En esta campaña, el PAN balconeó la gran vida de los corruptos. Pero sobre todo, el PAN nos propone que cambiemos el rumbo con buenas ideas. 1. Subamos los salarios. 2. Bajemos los impuestos. Y 3. Mejoremos la economía familiar. Las 3 del cambio. Las 3 del PAN. 1. Subamos los salarios. 2. Bajemos los impuestos. 3. Mejoremos la economía familiar. 1, 2, 3 por mí. Y por todas las familias. 1, 2, 3 por mí. Por todos mis amigos. 1, 2, 3 por mí. Y por todos los demás. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Partido Acción Nacional. Ansiedad. Depresión. Ausentismo. No quiero ir a la escuela, me siento mal. Bajo rendimiento escolar. Date cuenta, el acoso escolar se nota en tus hijos. Obsérvalos, escúchalos, platica con ellos. La respuesta está en ti, no te quedes callado. Si eres víctima de acoso escolar, llama al 01800-11-22-676 y denuncia. Yo no le entro. Secretaría de Educación Pública. Esto puede ser realidad. Mira qué bien se ve. Y con el vale que nos dieron, lo operaron en el otro hospital luego. Felicidades, abuelo. Ya te veo mucho mejor. Felicidades a ti. Con la beca ya no vas a tener que dejar la escuela para trabajar. Vamos a promover un programa de vales para que si en tu clínica del seguro o del ISSSTE no te atienden, te pasen a otra clínica. Y también un programa nacional de becas para que nadie deje la escuela por tener que trabajar. El Partido Verde sí cumple. Esto puede ser realidad. Saliste muy bien en inglés y computación, pero te falta experiencia. Pero aquí traigo mi vale de primer empleo. Si me contratan, pueden deducir el valor del vale. Este sí es un buen incentivo para que los jóvenes tengan su primer empleo. Empiezas mañana. Vamos a modificar la ley para que los jóvenes reciban un vale que su primer empleador podrá deducir de impuestos si los contrata. Y también para que las materias de inglés y computación sean obligatorias en todos los niveles escolares. El Partido Verde sí cumple. Romántica 1380. Ya continuamos en Expresión Total con Jorge Tinajero. Noche con 20 minutos, ya estamos de regreso, estamos aquí en el Distrito Federal. Recuerde manejar con mucho cuidado, pues es una tarde lluviosa. Y bueno, pasamos a las noticias y a las entrevistas. Daniela Grave, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Jorge, buenas noches, con el gusto de estar con ustedes. Bueno, pues también está con nosotros el licenciado Antonio Padierna Luna. Él es candidato a jefe delegacional en Azcapotzalco, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México, UAM Azcapotzalco, y con especialidad en Derecho Civil por la UNAM. Don Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por invitarme. Bueno, gracias. Bueno, pues tenemos muchas preguntas por parte del público, pero nos gustaría, por lo pronto, comenzar con su trayectoria política para que la gente que nos está escuchando, bueno, pues conozca más de usted. Gracias, pues mira, yo he sido un luchador social desde 1985, hemos tenido una incansable lucha por la organización ciudadana y su participación en la vida política y civil. Posteriormente, mi participación ya formal en la vida política de esta ciudad, me integro al Partido de la Revolución Democrática una vez que fue fundado. Y de ahí tengo la oportunidad de participar en los distintos procesos políticos hasta que en 1997 tengo la oportunidad de ser candidato en la primer legislatura, lo que fue la primera legislatura, sí. Entonces todavía la Asamblea de Representantes. Y es cuando en el PRD se logra un cambio en esta ciudad y logramos ganar 38 de las 40 diputaciones locales en juego en ese entonces, formo parte de la primer legislatura en esta ciudad, ya con ese carácter de legislatura, en donde se aplica la reforma política del 93-94, y también coincidentemente me corresponde presidir la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, que hoy en esta sexta legislatura igual tengo a bien llevar a cabo. ¿Logros en la Asamblea Legislativa? Bueno, mira, hay muchos logros de los que podemos hablar, pero yo quisiera destacar algunos que son importantes. La participación que tuvimos junto con el gobierno, sí, para la entrada en vigor de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, aprobar las reformas a la ley del Código Penal para la protección de los animales, ayudar y participar en la promulgación de las leyes de la desaparición forzada en el Distrito Federal, múltiples reformas en el Código Civil que tienen, sí, una trascendencia profunda, que en eso estamos ahorita concluyendo, como la protección a los hijos y a la familia, y hoy estamos en el tema de la democratización de la familia, todo lo que está relacionado con el orden de los apellidos, que sería una innovación en este país, aunque en otros países de América Latina y de Europa ya se utiliza. Hoy, por cuestiones y trabas administrativas, se ha detenido, pero seguramente existe la voluntad política y administrativa de quien lo tenga que hacer. Estaríamos hablando de, ¿se puede adquirir como apellido principal el apellido materno? Sí, cuando hablamos de democratización de la familia, estamos abriendo la oportunidad de que la pareja libremente elija el orden en que quiera que aparezcan los apellidos. No hay ningún sustento jurídico, ajá, que defina que debe ir el apellido paterno primero, e inclusive resuelve otras situaciones de hecho, como en el caso de los matrimonios homoparentales, sí, ¿no? Cuando se casan dos hombres o dos mujeres, bueno, ¿qué apellido va primero? Y también el tema de las madres solteras, que eso en la vía de los hechos ha ocurrido sin que administrativamente tenga ningún impacto. Los hijos de las madres solteras tienen su IFE, tienen, sí, su pasaporte, tienen su licencia de conducir. Entonces me parece que no existe ningún pretexto. ¿Una persona de mayor edad puede solicitar un cambio? No, estos... mira, existe en la ley la posibilidad de hacer rectificaciones y cambios de nombre sobre determinadas circunstancias. No es un asunto, sí, solamente de un deseo, y mucho menos cuando se trate de cambiar o alterar la filiación de las personas. Este tema de la democratización de la familia tendrá que aplicarse en los nuevos registros, no tendrá efectos retroactivos para que cada quien ahora decida cambiar el orden de sus apellidos. Eso sí implicaría un desorden administrativo. Hablaríamos de los que, una vez que se apruebe esa ley, a partir de allí en adelante, y de la forma en que registres a uno de tus hijos, de esa forma tendrá que imperar para el resto de tus hijos. Bien, Daniel. Jorge, muchas gracias. Pues aquí escuchando con suma atención al candidato Antonio Padierna, y si me lo permites, Antonio, yo quisiera hacerte una pregunta, y en esa misma pregunta englobar tres aspectos. Primero sería, ¿cuál es el diagnóstico que tú encuentras de Azcapotzalco? ¿Qué consideras tú que le hace falta a Azcapotzalco? ¿Y cuáles son las principales demandas que has conocido en estos recorridos de campaña por parte de la población de Azcapotzalco? Gracias, Daniel. Mira, yo te puedo decir que la delegación Azcapotzalco es una delegación bien administrada, que está apegada en la aplicación de los recursos y la transparencia necesaria que la ley exige. Sin embargo, ¿qué es lo que le hace falta? Mejorar la percepción ciudadana sobre los actos de gobierno, sobre la prestación de los servicios. Es necesario, muy, muy importante, que se ataquen los principales problemas y de las demandas de la población de Azcapotzalco. Uno de ellos, más allá de los que comúnmente oímos respecto a la seguridad y de la falta de servicios, es la demanda de la circulación de los trailers. La delegación Azcapotzalco, por su propia vocación industrial, hoy ha representado un problema serio en ese tema. Y en el tema de la seguridad, el 49% de la población de Azcapotzalco tiene una percepción, que sí lo quiero dejar muy claro, de que se vive con mucha inseguridad, pero a pesar de ello es necesario y preciso decirle a la población de Azcapotzalco que estamos entre las 6 delegaciones más seguras del Distrito Federal, que el número de delitos comparado con el año anterior a este han disminuido en una gran medida, y son datos fidedignos que yo tengo de la Procuraduría. Además de que es muy importante combatir el tema del desabasto de agua. Es importantísimo que la delegación establezca mecanismos para prepararnos en las épocas de estiaje y sobre todo tener un mecanismo adecuado para la distribución de agua a través de las pipas y de centros de almacenaje. Hay viviendas que por su estado de precariedad no tienen cisternas, no tienen tinacos, y es necesario atender eso para que la gente pueda tener este recurso vital para todo ser humano. Mira, también tenemos aquí a mi querido Lorenzo Martínez Vargas con otras preguntas. Buenas tardes. Bueno, pues es cierto eso de la seguridad en Azcapotzalco, sin embargo la percepción entre la gente es otra. ¿Cómo ha sido el recibimiento de la gente en esos primeros 10 días de campaña? ¿Cómo lo ha recibido? Mira, la gente me ha recibido muy bien. Hemos hecho tres tipos de campaña. Una campaña sin candidato, que va todo el equipo de avanzada dando a conocer las propuestas a través de los distintos medios, del volanteo, a través de las lonas, a través de imágenes, que lo vamos haciendo. El recibimiento ha sido muy bueno. Hemos ido haciendo visita domiciliaria. Ya llevamos un gran número de visitas hechas puerta por puerta. Ha habido cuestionamientos, reclamos, y también ha habido mucho apoyo, y hemos promovido sobre todo la participación ciudadana, que evitemos a toda costa que este próximo día 7 se inhiba la participación, sí, en la votación. Eso creemos es importante. Que es muy importante, sí, su participación, más allá de la preferencia electoral que tenga. Sí. La mayoría de los candidatos de casi todos los partidos se manejan con descalificaciones. Ahora yo le pregunto, ¿cuáles son sus principales propuestas en materia administrativa, si es que las hay? ¿Y cómo eliminará la percepción de que las oficinas de gobierno son burocráticas y corruptas? Sí, en efecto, esto de la política de lodazal ha sido una práctica reiterada, ya como un estilo, pero creo que ya se rebasó. Yo, al menos ahora, con los otros candidatos de los distintos partidos, no hemos caído en ese tipo de juegos, que la gente ya no le interesan. La gente quiere oír propuestas. Y las propuestas que nosotros tenemos como base para nuestro gobierno, primero, es un gobierno cercano a la gente, un gobierno que se preocupe por las demandas ciudadanas. No así me refiero a los servicios urbanos, porque eso debe ser una obligación de todo gobierno, sin necesidad de la intervención ciudadana. Todo gobierno tiene que salir a atender las demandas inmediatamente. Mira, aquí tenemos una pregunta del señor Jorge Antonio Pérez, que te pregunta, ¿qué piensa hacer con los mercados públicos? Bueno, tenemos nosotros un programa como parte de la atención a los grupos vulnerables y además al fomento económico de la delegación. Tenemos un programa que va a consistir, vamos a buscar todos los mecanismos legales para hacerlo, por supuesto, y los esquemas financieros. Vamos a distribuir entre la población de Azcapotzalco un determinado número de vales para que estos puedan ser canjeados, no en ninguna de las tiendas de autoservicio que habitualmente se ha venido haciendo. Inclusive hoy, hasta las tiendas de lujo, departamentales de lujo, hasta allá también los reciben. En este caso no se va a hacer así. Estos vales se van a tener que cambiar única y exclusivamente por frutas, verduras y alimentos que expendan en los mercados públicos, y estos mercados deben ser única y exclusivamente de Azcapotzalco. Pues es un anuncio muy importante, porque eso sí va a fomentar el trabajo, y además se cuenta con toda la infraestructura de los mercados como para que se desaproveche. Así es, tenemos mercados emblemáticos, mercados que son íconos en Azcapotzalco, el mercado de Azcapotzalco, el mercado de la Progar, que son además muy concurridos. Nosotros tenemos que voltear a ver a nuestros amigos locatarios. No es solamente un asunto de irle a hacer mejoras al entorno del mercado, repararle las paredes y ese tipo de cosas. Eso, insisto, eso debe ser por default. Nosotros tenemos que protegerlos de la voracidad de las inversiones de estas grandes empresas que desplazan a todo el mercado local, a todas las misceláneas pequeñas, estas tiendas estas tiendas comerciales que han proliferado en todo el Distrito Federal, tienen una capacidad de competencia terrible que desplaza a las tiendas pequeñas. ¿Tienes alguna página donde puede seguirte la gente con todas estas propuestas? ¿Tendrán ya algo en internet, algo que los acerque? Sí, tenemos nuestras páginas en el Facebook, sí, y en el Twitter, este de Padierna, Padierna-bajo. Tenemos otro de el Twitter de el Facebook de Antonio Padierna Cerca de Ti y otro del Twitter de @contigopadierna. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. El tiempo es cruel y yo creo que tanto nosotros como el público que nos ha escuchado, ha sido muy clara la exposición de los puntos importantes que tiene sobre Azcapotzalco. Seguramente hay muchos más y esperemos que a través de estas cuentas que nos has dado puedan seguir lo que estás haciendo y las propuestas, que es algo que le importa y le interesa mucho al público. ¿Cuál sería el mensaje final, Antonio? Bueno, yo quiero decirles que nos reciban, que nos escuchen. Tenemos la intención de servir a la gente, particularmente en mi caso, de hacer un gobierno mejor, mejorar todas los servicios y las atenciones que ha tenido este gobierno, y además hacer un gobierno que se someta a la evaluación ciudadana. Habrá un funcionario responsable en cada colonia y en cada unidad territorial que, si no cumple, pues entonces nos tenemos que ir. No podemos nosotros estar aparentando y cada tres años estar enfrentando a una ciudadanía que se quedó incompleta y hasta que se quedó hasta molesta. Nosotros vamos a buscar que la atención ciudadana se convierta en una atención personalizada y sobre todo con mucha visión humana y mucho sentido y justicia social. Te agradezco que este mensaje haya sido propositivo porque es lo que necesitamos. Así será y yo estaré siempre al pendiente de lo que los ciudadanos me requieran. Muchísimas gracias a Antonio Padierna Luna, candidato a jefe delegacional en Azcapotzalco. Así que esté muy al pendiente de todas las propuestas y la forma en la que quieren trabajar nuestros candidatos, sin importar el partido. Bueno, pues vamos a ver las trayectorias y el trabajo que está realizando cada uno de ellos. Nuevamente, muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Son las 7:34, vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con mucho más información. Somos millones de mexicanos, estamos por todas partes. No soportamos las injusticias, estamos hartos de los abusos. Arriba México y sus familias, el cambio lo hacemos juntos. Tu voz es nuestra voz, el PRD está con la gente. En lograr un país mejor, solo contigo puede ser. Tu voz es nuestra voz. Tu voz es nuestra voz. RD. En el amor también hay horarios. No te adelantes a ser papá. Si quieres seguir con tus planes, actúa seguro. No se trata de prohibir, se trata de prevenir. Quedar embarazada debe de ser lo más bonito que le puede pasar a una mujer, no a una niña. Si vas a ir a la fiesta, lleva globos. Lo caliente no quita lo inteligente. La responsabilidad es tuya. Es de todo. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. CONAPO. Soy Alejandro Binay, tengo 41 años, estoy casado y soy padre de familia. He vivido en Coajimalpa por más de 10 años. Decidí participar como candidato independiente a jefe delegacional por Coajimalpa con la firme convicción de lograr un cambio positivo donde vivimos. Tu voz y participación son fundamentales para este cambio. Vota por el primer ciudadano como tú que participa como candidato independiente en nuestra delegación. Apóyame y vota por ti. Este espacio está reservado para ti. Aquí podrás anunciar tus productos o el servicio que ofreces. No importa qué tan grande o tan pequeño sea tu negocio. Anúnciate en Romántica 1380 y verás cómo en poco tiempo crece mucho. 5566-1506. Es muy fácil y económico. Llámanos al 5566-1506 o al 5592-3510. Extensiones 11104, 11007 y 11076. Romántica 1380 tiene los mejores planes y tarifas para que puedas anunciarte en radio. 5566-1506. Extensiones 11104, 11007 y 11076. Con tus manos dices hola. Con tus manos dices aquí estoy. Hay manos que construyen. Manos de amigo. Manos de madre, con esas manos que ayudan, con esas manos que sanan, con esas mismas manos aprendiste a contar. Con tus manos creas, con tus manos crees. Queremos trabajar contigo para que juntos hagamos grandes cosas. PRI Estado de México, de la mano con la gente. Candidatos a diputados locales por la coalición parcial PRI Partido Verde. Romántica 1380. Ya continuamos en Expresión Total con Jorge Tinajero. Y seguimos aquí en Expresión Total, un programa de comunicación sin límite. Y agradecemos a María Elvia Fuentes González, que nos marcó, ya tiene su disco de Gracias Mamá. También para Diana América Estrada, a ver si nos puede volver a marcar para tomar sus datos y hacerle llegar este disco. Y bueno, pues ya está con nosotros Carlos Rosales, que es candidato a jefe delegacional en Contreras. Así es, mi querido Daniel. Es correcto, es el candidato a jefe delegacional por el partido Movimiento Ciudadano en Magdalena Contreras. Así es, muy bien. Don Carlos Rosales, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, muchas gracias, muy buenas noches a todos los amigos del auditorio. Bueno, pues tiene algo importante que decirle al público. ¿Cuál ha sido su trayectoria? Mire, yo cuento con una amplia formación política. Inicié mi participación en 1980 en el Partido Comunista Mexicano, muy joven. Y después he seguido toda la ruta de los partidos de izquierda socialista hasta llegar al PRD. Sí. He sido con esta 4 veces candidato, 2 veces a la asamblea, la primera asamblea legislativa en 1988 por el Partido Mexicano Socialista, después en 1994 a la asamblea legislativa por el Partido de la Revolución Democrática, y bueno, ya la tercera fue la vencida. En el año 2000 ganamos la jefatura delegacional por el Partido de la Revolución Democrática. Hoy estoy compitiendo por el Movimiento Ciudadano nuevamente para la jefatura delegacional. Tengo entendido que en el periodo que usted estuvo está como uno de los mejores gobiernos en la historia de esta delegación, que es la Magdalena Contreras. Así es, esto se sostiene en que se hizo la mayor cantidad de obra pública de que se tenga memoria en la delegación. Se hicieron CENDIS, bibliotecas, centros sociales, centros deportivos, albercas, obras de infraestructura vial. Se hicieron 18 murales en sitios públicos, un récord entonces. Yo creo que todavía no lo han superado a nivel nacional. Fuimos los primeros que distribuimos útiles escolares en todo el país, cuestión que después se hizo ley, pero se hizo sin condicionamiento. Sí. También ganamos un predio donde se iban a hacer 800 casas y era de 70 mil metros cuadrados. Ganamos el predio y después el presupuesto para el predio y después el uso del suelo para el predio. Esto todo fue con base en lucha social, combinada con la administración. Entonces el gobierno estaba del lado de la gente, no de manera demagógica, sino palpable. Por ejemplo, para sacar ese uso de suelo, la Asamblea Legislativa nos lo estaba cerrando y tuvimos que movilizarnos con la sociedad. Se llevaron burros a la Asamblea Legislativa, y 2 burros y una mula, y se hizo un escándalo. Nosotros lo que queríamos significar es que no nos dejaran a nuestros jóvenes como burros, ¿no? Sí. Era la única delegación que no iba a tener preparatoria por caprichos, por juegos de poder. Y bueno, ellos lo entendieron mal y después nos dieron la autorización del uso del suelo, pero pues ya me querían juzgar hasta penalmente, cosa que no se pudo, ¿no? Sí. Lorenzo. Carlos Rosales. Sí, don Lorenzo. La Magdalena Contreras es una de las pocas delegaciones que quedan como pulmón de la Ciudad de México. Sin embargo, se ha seguido depauperando, ha habido desforestación. ¿Qué piensan hacer si se gana ustedes? Mire, efectivamente, la expansión urbana, la mancha urbana, se viene dando desde la segunda mitad del siglo anterior. Es un hecho derivado de la expansión del capitalismo financiero, comercial en la ciudad. Entonces, las delegaciones como las nuestras, que eran semirurales, pues han sufrido ese embate, ese fenómeno. Y es una cuestión que no tiene que ver nada más con la delegación. Aquí tienen que ver varias áreas del gobierno del Distrito Federal y del gobierno federal. Entonces tenemos que hacer un trabajo coordinado, porque empiezan los asentamientos irregulares, modestos, con gente pobre, que le vende los ejidatarios o los comuneros pedazos de tierra, y después se van asentando ya poco a poco otro tipo de poblaciones con mayor poder económico. Y bueno, pues las delegaciones como la nuestra están obligadas a llevarles servicios. Entonces necesitamos una serie de políticas públicas interactuadas para poder atender todos los problemas. En principio, ahorita tenemos algunas zonas como en San Nicolás, Tierra Colorada y todo ello, que pues están reclamando servicios. Entonces lo que necesitamos ahí es barreras físicas también, ¿no? Donde ya el bosque no pueda seguir siendo invadido, pero también necesitamos una labor de concertación con los ejidatarios y comuneros para que no sigan vendiendo la tierra. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con fomento económico. O sea, que la tierra les resulte rentable, más rentable que vender, ¿no? Entonces, son una serie de medidas muy complejas y multifuncionales que sería imposible en tan poco espacio decirla. Claro, todo. Claro. Tarea Langrave. Gracias, Jorge. Carlos, pues yo he estado escuchando con atención, me he estado informando, así como de tu campaña, de casi todas las campañas de los diferentes candidatos de los diferentes partidos políticos en la ciudad. Me queda claro que eres un hombre con una mística de izquierda muy arraigada, muy profunda. Lo comentaste en el inicio del programa con tus datos generales. Pero yo te voy a hacer una pregunta que quizás sea la pregunta que tienen en los labios la mayoría de los habitantes de Magdalena Contreras. ¿Por qué debemos votar por Carlos Rosales? Pues por varias razones. Una, ya dijimos, la formación política es sólida. La otra, la formación académica. Yo cuento con una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Acabo de concluir ya la segunda carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Tengo diversos estudios sobre políticas públicas, comunicación, periodismo. Soy contador privado, entonces eso también le da garantía a las personas que confíen en mí. Y la otra, una amplia experiencia administrativa. Yo fui subdelegado de Desarrollo Social en el primer gobierno democrático de 1997 a 2000 y después como jefe delegacional de 2000 a 2003. Entonces todo ello le da garantía al ciudadano de que van a tener al frente a una persona que conoce la situación, pero también que se compromete. En el aspecto de la formación política también he sido representante sindical en el STUNAM, fui delegado sindical, he participado en el movimiento social de la Magdalena y hemos ganado movimientos históricos. Por ejemplo, no permitimos, digo, y estoy hablando en plural, no soy solo yo, sino parte del movimiento social, que no se construyera un campo de golf en la cañada, en los dinamos, porque iba a haber un impacto social importante. También evitamos que se construyeran en San Bernabé más de 400 casas, y en ese espacio nosotros construimos ya como gobierno, yo desde la Subdelegación de Desarrollo Social y luego como en la jefatura, un espacio deportivo y recreativo que es muy utilizado, muy bien utilizado por los jóvenes. Y bueno, como esas son varias luchas que hemos ganado desde abajo, entonces la gente me conoce. Ahora que hemos estado saliendo a la comunidad a hacer la campaña, pues me da mucho gusto que se acuerden de mí, sobre todo las personas que estuvieron en contacto con nuestro gobierno, sí. Se acuerdan bien, y eso es una satisfacción que ya está, me pagan pues todo lo que estamos teniendo que sacrificar, porque yo en este momento soy trabajador de la UNAM, tengo 30 años de trabajar ahí, soy trabajador de base, acabo de cumplir 30 años hace 15 días, y bueno, pues ¿cómo voy a hacer campaña? ¿Y cómo voy a abandonar el trabajo? No, yo no tengo otra entrada más que mi trabajo. Yo me considero de la clase trabajadora. Y efectivamente, pues estoy ahorita pidiendo vacaciones adicionales, permisos y todo eso para hacer campaña, ¿no? Y entonces, por eso nuestro lema es gobierno de todos con gente como tú. ¿Por qué de todos? Porque en la actualidad el monopolio del poder está en una familia. Una familia que además es violenta, corrupta, y nosotros los candidatos de todos los partidos, de todos los partidos, porque hoy vi una entrevista de una candidata que nada más es ella, no, todos nos están pegando, tenemos que estar haciendo campañas a salto de mata, a nosotros nos han estado quitando la propaganda, la escasa propaganda que logramos conseguir, pasan con navajas y rompen las lonas, nos quitan los carteles, nos corretean a nuestras personas que nos ayudan, es un vandalismo, yo lo quiero denunciar públicamente en la Magdalena Contreras por parte de la familia Quesada Medina. Don Carlos Rosales, candidato a jefe delegacional en Magdalena Contreras, gobierno de todos con gente como tú, yo le aseguro que el mensaje que usted nos ha dado ha llegado a muchísima gente, somos escuchados en el Distrito Federal y área conurbada con 50,000 watts de potencia. Yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros y nos seguimos escuchando próximo. No, al contrario, muchas gracias por el espacio, la oportunidad de expresar algo de lo que somos y de lo que queremos ser. Bueno, pues nos falta el tiempo, pero sí tenemos una serie de propuestas que pueden ustedes consultarlas si nos hacen el gran favor en nuestra página gente guión bajo como tú, ese es el Twitter, sí. gente guión bajo como tú. Así es. Y en el Facebook gente como tú 2015, todo junto, gente, ahí está la información. Y tenemos una página en internet que si ustedes le llaman a YouTube, así ganamos la prepa, ahí van a encontrar la conexión con la página. Muy bien. Y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias Carlos Rosales. Son las 7:49, vamos a una pausa y regresamos con mucho más información. Estamos de regreso, 7:50. Jorge José, muy buenas noches. Tenemos las breves contigo. Muy buenas noches. Bueno, una nota bastante histórica. En México, el 5 de mayo, se conmemora el Día de la Batalla de Puebla, en la cual el ejército mexicano venció al ejército francés. La historia narra que todo comenzó hacia el año de 1862. Benito Juárez, quien recientemente había sido elegido presidente de México, suspendió los pagos de la deuda externa por 2 años, ya que el país tenía una crisis financiera. Así los franceses, españoles e ingleses vinieron a México con el fin de cobrarse a la fuerza la deuda. Pero los ingleses y los españoles se marcharon sin conseguir nada. En contraste, los franceses no pensaban irse hasta haber triunfado. Las tropas francesas estaban muy bien equipadas y eran mucho más grandes que el ejército mexicano, por lo que Benito Juárez convocó a toda la población a que luchara. Así se formó un ejército de aproximadamente 4.800 hombres. Fue el 5 de mayo de 1862 cuando el general Lawrence, al mando de las tropas francesas, ordenó el asalto a los fuertes de Loreto y Guadalupe, que defendían la ciudad de Puebla al mando del general Ignacio Zaragoza. El ejército invasor fue rechazado con grandes pérdidas al intentar repetidas veces tomar las fortificaciones. Al final tuvieron que abandonar el campo y retirarse vencidos y perseguidos por la caballería mexicana. La noticia del triunfo en Puebla llenó de entusiasmo a todo el país. Moralmente levantó al pueblo, que se encontraba desanimado y temeroso por una posible invasión. Tenemos también las breves del 3 de mayo. A ver, platícanos un poco. Bueno, el 3 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En 1853, durante el gobierno de Juan Álvarez, y como parte de las leyes de reforma, se promulgó la ley La Fragua, o de libertad de imprenta y de expresión de las ideas. Esta ley vino a sustituir a la ley Lares, promulgada durante el gobierno de Santana, que restringía la libertad de imprenta en la alternancia en el poder que se suscitó en aquel entonces. La ley Lares fue adoptada por los gobiernos conservadores de Miramón y Márquez, también por el imperio de Maximiliano. La ley Lares protegía los intereses de la iglesia y de los gobernantes conservadores en el poder. Es por ello que idearon el syllabus, o índice de los libros prohibidos, el cual durante siglos restringió y reimprimió la libertad de imprenta y la libre expresión de las ideas. ¿Y del primero de mayo? Bueno, el primero de mayo de 1925 se celebra el primer Día del Trabajo en México de forma oficial. Tras los hechos ocurridos en Chicago, un día como hoy, pero del año 1888, donde una manifestación de trabajadores contra las injusticias laborales que fueron severamente reprimidos dieron origen a la llamada revuelta de Haymarket. La fecha se volvió clave para los trabajadores, quienes acordaron fijarla como un día de protesta y derecho. ¿Y en 1923? Cuando Álvaro Obregón era presidente del país, fue que se acordó que el primero de mayo se fijaría como el Día del Trabajo. Sin embargo, no fue sino hasta 1925 cuando el presidente Plutarco Elías Calles estableció la celebración de forma oficial. Así es, y bueno, mi querido Lorenzo Martínez Vargas, tres fechas importantes en mayo: el día primero, el 3 de mayo y el 5 de mayo, y un puente infame. Totalmente, totalmente infame, porque además de que los niños en las escuelas tienen muchas vacaciones, aparte de los puentes, sí. Y problemas graves, por ejemplo, como en Oaxaca, Michoacán, Guerrero, pues vamos a tener muchas vacaciones este año. Demasiadas, y ves? Digo, aquellos amigos que estuvieron en las costas del Pacífico, pues les tocó esto de mar de fondo, que pues creo que poca gente sabíamos de su existencia. Lo que sucede es que no había existido esto hasta que vino el problema del planeta, ¿no? Que se está aumentando la temperatura. Así es. Y bueno, pues también el cártel de Jalisco puso en jaque al gobierno. Bueno, yo creo que esto, desgraciadamente, se está volviendo cotidiano en México. Pero dicen que no. No, bueno, eso dice el gobierno federal, desde luego. Pero además de que, oye, no felicitamos a todos nuestros amigos de prensa. Se dio ayer el Día Internacional del Derecho de Prensa. ¿A cuántos amigos tendríamos que saludar? A muchísimos. No, pues es muchísimo, no acabaríamos. De hecho, el señor presidente mandó un mensaje. Uh-huh, creo que sí. También se lo mandaron a Carmen Aristegui, no sé qué más por ahí. Pero pues bueno, vamos a seguir con esta noble labor, ¿te parece? Ah, no, claro. Ya tenemos 50 años en esto, pues cómo dejarlo. Muchas felicidades a ti, ¿eh? Muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Don Gabo, muy buenas noches. ¿Qué tenemos? ¿Con qué buenas cerramos? Noches. Bueno, vamos a concluir. Los mártires de Chicago fueron dos obreros de origen italiano, Nicola Zarco y Bartolomeo Vanzetti. Así es. Y pues viene el 10 de mayo. Así es, mi querido Gabo. Tan festejado Día de las Madres. ¿Pero por qué tan festejado? Si no todo. Pues parece muchos no la tienen, pero las felicitan. Oye, los que la tenemos. Tenemos varios eventos. El domingo voy a estar con Lina del Campo. Sí. Aquí en la plaza del danzón. Sí. Ahí vamos a estar festejando a las mamás junto con el grupo que acaba de pasar. Y hoy tenemos a la a la sensación del bolero de México. Lluvia, Rey. Hola, muy buenas noches. Un gusto enorme estar con ustedes. Mil gracias. Y un gusto enorme estar con tus radioescuchas. Así es, mi querida Lluvia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aunque se presentan vicisitudes y dificultades en la vida, aquí estás al pie. Sí, aquí estoy. Sí, aquí estoy. Y mis papás están escuchando el programa. Así es que antes de que se me olvide, les mando besos. Eso es. Un saludo a Carmela y Rafael, que son los papás. Eso es. Sí, porque si se me trepa al alemán se me olvida. Yo los saludo y les dije, escuchen, por favor, escuchen. Así es que todo mi amor, todo mi agradecimiento a ellos. ¿Cómo va tu carrera? Bien, gracias a Dios, bien, lento pero seguro. Sí, sí, porque el bolero es difícil. Aunque a todo mundo le gusta, el bolero es música que no pasará de moda jamás. Y lo que has dicho, no todo el mundo lo puede interpretar como debe de ser el bolero. Todo el mundo cree que lo puede interpretar, porque se pone de moda y todo el mundo quiere cantar bolero, pero no. Tal vez lo puedan cantar, y más o menos, pero interpretar es otra cosa muy distinta. Un cantante y un intérprete son dos cosas muy distintas. ¿Dónde te vamos a poder escuchar? Adelante. Pero, a mí me llama mucho la atención. Tienes una plancha muy importante, que son tus padres, ¿no? Sí. ¿Esto no te ha obstaculizado? El hecho de que ellos hayan sido muy famosos, son muy famosos. No. Lo que dice todo el mundo, ¿no? Que pesa el apellido y pesan los padres. No, a mí al contrario, me han pesado para darme fuerza. Sí. Estoy muy orgullosa de llevar su sangre, su escuela, no nada más como artistas, como seres humanos son de verdad extraordinarios. Y ya como artistas, bueno, ¿qué puedo decir? La admiración y el cariño que el público les tiene es lo que prueba precisamente lo que ellos han dejado, el legado. Y la responsabilidad es nada más continuar con ese legado dignamente. Lo que ellos dejan, porque canto el repertorio obviamente de Carmel y Rafael y muchos otros boleros. ¿Cuántos años cumplen de carrera y de casados tus papis? De casados han de cumplir unos 56, 55. Y de carrera no, bueno. Estaba yo viendo una foto de mi mamá a los 13 años ya en un periódico. Sí. Uh-huh. Y mi mamá acaba de cumplir 84. O sea que de carrera, cada uno ya por su lado tenían una carrera muy sólida. Y todavía juntos hicieron otra carrera más sólida. Dice, mi papá, perdí el apellido por esta mujer. Sí. Son muchísimos años. ¿Próximamente dónde te vamos a escuchar? Estoy cantando, después de haber estado 23 años en el bar Prim, el Hotel Prim, lo cerraron. Sí. Una tristeza, la Catedral del Bolero y la Bohemia. Pero me pasé a media cuadra, a la esquina de Atenas y Versalles. La Posta Argentina se llama, los viernes y los sábados a partir de las 9 de la noche. Sí. Por favor, no se van a arrepentir, ¿eh? Si van a pasar una noche inolvidable. Como ya no hay noches de bolero y nostalgia. ¿Y festejar ahí también el 10 de mayo? Exactamente, el 10 de mayo vamos a festejar ahí, que es domingo 10 de mayo, a partir de las 2 de la tarde. Ese día no va a haber cover y se va a presentar el conjunto Batacha, que son cubanos, maravillosos. Eran señores ya muy grandes, ahorita ya es la generación de grandes y chicos. Pero son maravillosos, de verdad, cha-cha-cha, de todo, salsa. No, son mis horario papás, están animando. Reservaciones, bueno, ahorita les digo porque sí. Pero bueno, es en la Posta Argentina, si gustan. El disco que estamos viendo es el primero o segundo de tus papás. Uy, no, ni el primero ni el segundo, es ya muy ya adelante. Un poquito sí, adelante. Sí. Uh-huh. No, aquí ya estaban. Ya bien consumido. Chamacos. Sí. Carmelo. No alcanzo a ver. Qué pena, pero no alcanzo a ver. Sí, aquí está. La Posta Argentina presenta a su artista exclusivo, Lluvia Rey, viernes y sábado a las 21 horas. Esto es en Versalles, número 16, esquina Atenas, Colonia Juárez, aquí muy cerca de Reforma 56. Las reservaciones al 55-35-94-53. Y 55-35-94-11, La Posta Argentina. Pues ahí te vamos a acompañar, mi querida Lluvia. Por favor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y un saludo y una felicitación a todas las mamás de México. Felices a mi mamá, que también cumple 84 años. ¡Qué y tiene maravilla! Más de 50 y tantos años de casados allá con mi señor padre. Muchísimas gracias a todos. Un saludo a mi querida Laura Martínez. Mi tío Lorenzo, Gabo, a todos, gracias. Muy buenas noches. Que Dios le bendiga, yo soy Jorge Tinajero y esto fue Expresión Total. Gracias, Jorge, buenas noches. Romántica 1380 presentó. Esto fue Expresión Total con Jorge Tinajero. Comunicación en línea.